DJ Pirata. Pirata. Hoy salgo pa' la calle sin rumbo. Camina conmigo en esta. Como un vagabundo sin rumbo. Hoy sí que me nace.